Esto es pa' ti. Dímelo, baby. So del ghetto mora. Es el cantante del ghetto. Qué pista pa' oh. Yeah. Yo te quiero, pero no puedo enamorarme porque me da miedo. Sé que no soportan la vida de un rapero, gastando dinero en el putero. Todas las noches junto al cenicero, escribiendo canciones, corazón guerrero. Esta es la vida que aprendí en el guero. Pa' quererte a ti, debo quererme primero. En el nivel que yo estoy, no quiero de amor, pero yo te juro que te quiero. Sexo y alcohol la pasamos mejor. No te enamores que esto es pasajero. Oh, oh, oh. No te enamores que esto es pasajero. Oh, oh, oh. No te enamores que esto es pasajero. Baby, no te puedes enamorar. Solo en el sexo tú puedes tenerme. No quiero ser tu novio principal, solo el que en las noches a ti suele meterte. Baby, la vida no es color de rosa. Sé que tu mente hoy anda borrosa. Eso te pasa por estar ansiosa. Recuerda que uno metiéndolo dice muchas cosas. Baby, la vida no es color de rosa. Sé que tu mente hoy anda borrosa. Eso te pasa por estar ansiosa. Recuerda que uno metiéndolo dice muchas cosas. En el nivel que yo estoy, no quiero de amor, pero yo te juro que te quiero. Sexo y alcohol la pasamos mejor. No te enamores que esto es pasajero. No te enamores que esto es pasajero. Si en el proceso de olvidarme algún día vas a buscarme, solo será por deseo, no olvides es pasajero. Me encanta, hay ese flow de santa, que me mueve el piso, si eres un delito, hay que me lleve. En el nivel que yo estoy, no quiero de amor, pero yo te juro que te quiero. Sexo y alcohol la pasamos mejor. No te enamores que eso es pasajero. Ah, ah, ah, ah. No te enamores que eso es pasajero. Ah, ah, ah, ah. No te enamores que eso es pasajero. Hoy tengo ganas de verte. Ojalá tengas suerte. Estoy loco por besarte. Maldito el día que llegué a conocerte. Dañaste mi mente y yo con sangre caliente. Bandido, y tu bandida se te nota también. Sé que tú no eres fiel. Quieres enamorarme y no podrás. Si quieres guerra no te dejo en paz. Oh, oh, oh, oh. No te enamores que esto es pasajero. Oh, oh, oh, oh. No te enamores que esto es pasajero. Para enamorarte va a romperte el corazón. Es el capo con Zoc, Ryan Castro, el sonido del callejón. Mi Camilion. Yeah, Capital Music.